وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. El día en que Alá reunirá a todos, a las primeras y últimas generaciones, para el día de la verdad, el día del juicio final, ese será el día de la gran pérdida para quienes rechazaron la fe. Mientras que Alá perdonará los pecados de quienes hayan creído en Él y hayan obrado rectamente, y los admitirá en jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Este será el gran triunfo. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Y quienes rechacen la verdad y desmientan nuestras aleyas serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. Y qué pésimo destino. مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. No hay desgracia que suceda que no haya sido decretada por Allah. Allah guía el corazón de quien cree en Él, y Él tiene conocimiento de todas las cosas. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Obedezcan a Allah y a su mensajero, y sepan que, si se alejan de la fe, al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad, y no es responsable de lo que hagan. Allah la ilaha illa hu, wa ala Allah falyatawakkal al mu'minun. Él es Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Y en Él depositan su confianza los creyentes. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Oh creyentes, entre sus esposas e hijos pueden tener enemigos que los alejen o distraigan de la obediencia a Allah. Tengan cuidado, pues más si los perdonan, los disculpan y pasan por alto sus errores, sepan que Allah es indulgente y misericordioso con ustedes. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Ciertamente, Allah los pone a prueba a través de sus bienes y de sus hijos. Y Allah tiene reservado para quienes pasen la prueba una enorme recompensa. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Teman, pues, a Allah todo lo que puedan, escuchen lo que les ordena, obedézcanlo y den en caridad. Y a quienes Alá libre de la avaricia y del egoísmo, esos serán los triunfadores. Si ofrecen a Alá un préstamo generoso, contribuyendo con sus bienes a su causa, Él se los devolverá multiplicado con creces y los perdonará. Y Alá es agradecido y tolerante. Alimul ghaibi wash-shahadati al-azizul hakim. Él es el conocedor absoluto del gaib y de lo manifiesto. Y Él es el poderoso, el sabio.